Y aquí en Se Picó la Mañana seguimos en este programa con un día desapacible en la ciudad de Mar del Plata. Lluvia, viento, sur. Se prevén hasta 50 milímetros de agua en la ciudad de Mar del Plata y además ráfagas de viento de hasta 83 kilómetros en la hora. Así que lo mejor que podemos hacer es cuidarnos de las circunstancias y tratar de no salir mucho a la intemperie en esta jornada. Hablamos de educación aquí en Se Picó la Mañana, porque es una temática siempre importante y por eso tenemos una columna todos los miércoles con el profesor Gustavo Loureiro. ¿Cómo estás, Gustavo? Beatriz y Sebastián, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien, muy bien. En otras épocas estaríamos todos pendientes de la radio para ver si la municipalidad suspendía las clases o no, ¿no? Hoy no está eso en el radar, ¿no? Nadie se le ocurriría suspender las pocas clases que tenemos. Sí. Porque claro, esto fue hace un año, ¿no? Claro, la suspensión. Sí. Claro, claro, sí. Qué terrible fue eso, ¿eh? Decíamos en el comienzo, Gustavo, que ya se empezó a hablar en la educación sobre ir preparando la instancia para una posible supresión de clases presenciales nuevamente en abril-mayo. Se empezó a hablar de esto. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo pensás? No, evidentemente la expectativa está puesta en cómo va a ser el invierno con la pandemia, ¿no? El ritmo de vacunación no es lo ideal, ni mucho menos. Y entonces estamos así, ¿no? A la espera de qué pasará con la segunda ola o la tercera o lo que fuere con la pandemia en el invierno en la Argentina. Sin duda, frente a eso, estaremos volviendo a perder cuestiones que se habían logrado, ¿no? Como por ejemplo tener alguna suerte de presencialidad en la escuela. Lo cierto es que ya transitando la tercera semana de clases no ha habido un impacto negativo de esa presencia en las aulas respecto de aumento de casos significativos o que uno pueda atribuir la presencialidad una situación epidemiológica diferente a la que se venía viendo antes de la presencialidad del comienzo de clases. Lo cierto también es que entonces dependerá de otras cosas, no dependerá de lo que pase adentro de las escuelas, sino que dependerá de lo que pase en general con la pandemia. Así que sí, estaremos preparándonos para eso, ¿no? Sí. El problema es cuántas cosas... Sí, perdón. No. Seguí. El problema es cuántas cosas le pedimos a la escuela, ¿no? La escuela sigue siendo un espacio en donde se depositan una enorme cantidad de expectativas y de búsquedas y de cosas que la sociedad pretende y que la escuela es receptora de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene la escuela esta capacidad de poder rendir eso, ¿no? Sumado a que es víctima de una campaña de desprestigio extensa, ampliada, sistemáticamente, ¿no? La escuela como epicentro de siempre el reclamo de si la escuela puede o no puede. En particular la escuela pública y también en particular los docentes, ¿no? Las expectativas puestas sobre los docentes y la escuela son extraordinarias. Siempre la escuela es la que tiene que estar dando respuesta. Sin embargo, es la que sistemáticamente recibe una suerte de desprecio, a veces por las políticas del Estado, pero en general también por los medios y por ciertos sectores que siempre la cuestionan. Cada vez más le pedimos a los docentes, cada vez más le pedimos a la escuela, mientras que se castiga y ni hablar, además a esos docentes se les llega a ocurrir reclamar mejores condiciones como trabajador, ¿no? Padres, madres, abuelos, tíos, medios, todos ponen en juego toda su opinología a la hora de pensar la escuela, ¿no? Me pasaba el otro día, estaba sentado en un café y en una mesa de al lado había 4 o 5 hombres mayores charlando y discutiendo, a veces con vehemencia. Y uno de ellos tenía como cierta tendencia a acaparar la voz y la atención de la discusión. Y en un momento acalorado de esa discusión, este hombre dice, acá la única solución es, y largó una serie de cosas. Y al rato decía, sobre otro tema, decía, lo único que se puede hacer es, había la centralidad de la discusión terminaba siendo en que se reducían las decisiones, acá lo único que se puede hacer es como claro. si las soluciones a las cosas fueran una. Uh-huh. Y entonces seguía, y el problema lo tenemos cuando la tendencia a creer y saber que la única solución es posible, como si hubiera una única cosa por hacer frente a las cosas. La escuela es compleja, la escuela tiene muchas cosas. Y ahora se le suma el COVID, los protocolos, el distanciamiento. No hay una sola solución para todo esto. Sin duda, mayor presupuesto, como siempre creemos, es una de las patas que hay que hacer fortalecer y crecer. Pero también hay otras cuestiones, porque la escuela está siempre tironeada por respuestas que en otros sectores no se dan, y que la escuela es receptora de ese requerimiento, ¿no? Y se ve la desigualdad también en cuanto a escuela privada y escuela pública, en cuanto a las condiciones, ¿no?, en las cuales deben trabajar y estar trabajando los docentes, porque... Y sobre todo en estos días que se da, en donde hay... Este, escuelas o jardincitos del sector privado que son muy pequeños y que, por ejemplo, esos ofrecen una escolaridad completa todas las semanas, y eso genera una diferencia abismal con el requerimiento que tiene la escuela pública, lo cual las burbujas son imposibles de no dividir, digamos, una semana y una semana. Claro. Eso es una historia muy larga en la Argentina, ¿no?, sobre las diferencias y las posibilidades que el sistema ofrece. Pensemos que hay un gobierno que pensaba que ir a la escuela pública era caer, ¿no? Exactamente. Fue famoso y no hay que olvidarse, ¿no? Por repetido y por horrible, no significa que nos olvidemos de un presidente que pensaba que la escuela pública era un descarte o era una alternativa de segunda. Uh-huh. Eso se traduce en políticas, eso se traduce en decisiones. Y esas decisiones atacan cada vez más a ese sector. Lejos de fortalecerla y de mejorarla, esos gobiernos, esas políticas, esas ideas, terminan degradando más aún ese sector, que es central en la posibilidad de que el país salga adelante. No hay ninguna posibilidad de que el país mejore, que la sociedad esté mejor, en una escuela pública fortalecida. No hay manera. Nunca, en ningún caso hay una posibilidad de que la escuela que no sea pública tenga el alcance, que tenga las posibilidades de tener una magnitud suficiente como para que la sociedad cambie a partir de lo que la escuela propone. Así que seguramente es la escuela la que tiene que hacerse cargo de esto. Pero con políticas y con una sociedad que la apoye, que le dé lugar, que participe, que esté dentro, que sea parte de esa solución compleja que la escuela merece. Retomo lo que comentabas en el comienzo respecto de todo lo que se le exige a la escuela para que resuelva circunstancias que en otros espacios de la sociedad y con pertenencia del campo específico no resuelve. Digo, ¿por qué hay tanta expectativa sobre la escuela en esta circunstancia que estamos viviendo? Me parece porque creo que ahora, junto con el sector de salud, son la última trinchera del Estado. No hay otro aspecto, podríamos decir quizás el ANSES tiene también una cobertura interesante en la vida cotidiana de las personas. Pero como que son las expectativas puestas sobre esas institucionalidades, porque son lo último que ha quedado del Estado con una presencia absoluta en la vida cotidiana de las personas. Esas instituciones tienen la posibilidad de estar en la vida de todos los días. Nosotros, hay otros sectores del Estado que lo sentimos completamente alejados. Si uno dijera, no sé, el Ministerio de Ambiente o el Ministerio de Agricultura, en la vida de una persona, de una ciudad, pasa absolutamente más que alguna noticia alguna vez. Sin embargo, la escuela es la última trinchera del Estado presente que ha quedado con una efectividad importantísima. Entonces, allí se deposita la expectativa. porque no tenemos otro lugar al que recorrer, al que recurrir. Uh-huh. ¿A dónde vamos a buscar si no es en ese lugar en donde el Estado me da por lo menos una presencialidad, una presencia concreta al cual poder ir y buscar? Entonces me parece que ahí es una de las cosas que uno puede encontrar, de por qué se le pide a la escuela tantas cosas. Porque está, porque es, porque está en el barrio, porque la tengo a pocas cuadras de casa y puedo ir y decir, bueno, a ver, quiero acá alguna respuesta, porque en otro lugar no la encuentro. Creo que la escuela tiene esa característica que es histórica y que no han podido deshacer esas políticas de destrucción de la escuela, porque en definitiva no han podido desarmar ese enorme red que significa la presencia de la escuela en la comunidad, en el barrio, a uh-huh. poquitos metros de tu casa. Sí, sigue siendo un bastión, ¿no? Importantísimo. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por esta columna de educación de todos los miércoles. El profesor Gustavo Loureiro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Gustavo. Por ahí en las próximas semanas podríamos apuntar también a pensar la escuela tradicional contra una escuela transformadora, si es posible esta dicotomía, digo. Pero estaría muy bueno empezar a abordar eso, que seguramente nos deparará un par de años nada más de debates y de charlas. Pero es interesante. Es fácil, ¿no? Sencillo. Es interesante y educativo. Claro. Muchas gracias, Gustavo. Abrazo. Gustavo Loureiro aquí en Se Picó la Mañana.